Alejandro, guitarra, bien ahí, bien ahí. El programa pasado, uno de los programas anteriores, no me acuerdo si fue el anterior o el otro, hubo gente que le gustó mucho la música que pasamos y nos pidieron música, en especial para cuando Serrat, Sabina, algo por el estilo. Hoy tenemos Silvio Rodríguez, Sabina, un poco mezclado. A mí me gusta fusionar un poquito a Sabina y obviamente no pegarlo a Serrat. Ya estoy un poquito como, no sé, bueno, Alejandro, pero yo estoy un poquito como me llené de Sabina Serrat. Pedro y Pablo, vamos a tener a Silvio Rodríguez también. Música de aquellos tiempos, Víctor Heredia. Así que, Gaby, pediste música. A ver, esperemos haber hecho una selección de tu agrado. Bueno, les traigo una noticia. En realidad les traigo dos noticias. Vamos a ver si la puedo dar a las dos. ¿Qué ocurre cuando ocurre un desastre? ¿Qué ocurre con la gente, con la población en una ciudad cuando ocurre algún desastre? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde dispara la gente? ¿Qué hacen los primeros minutos, en las primeras horas después de una catástrofe? ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son los comportamientos de distribución de esa gente en los días posteriores a una catástrofe? Esta fue una pregunta que se realizaron investigadores que analizaron casualmente qué es lo que ocurrió en el 2009, en el 2010, luego del terremoto que afectó a la población en Haití. ¿Y qué hizo la población de las ciudades afectadas en el momento inmediatamente después del terremoto y en los días posteriores al terremoto? Los investigadores de este estudio utilizaron una serie de datos de investigadores en el Instituto Karolinska, que han realizado un análisis de los datos provistos por una compañía telefónica en Haití que les permitía conocer en todo momento desde dónde se activaban los teléfonos celulares que todavía estaban en funcionamiento y hacia dónde se dirigía esa gente, esa señal del teléfono, a cómo se distribuía, de dónde viajaba la señal de cada uno de estos individuos dentro de Haití. De esta manera se podía conocer, o esta información sirvió en realidad para conocer, y de alguna manera, si uno lo pudiera analizar online, que la compañía lo puede hacer en el mismo tiempo que está ocurriendo, pero a posteriori uno podría hacer un análisis más detallado, más refinado de esos datos y conocer, por ejemplo, predecir movimientos de gente luego de una catástrofe, hacia dónde se dirige y cuáles son esos patrones de seguimiento. Cada año, decenas de millones de gente son desplazados por desastres naturales de sus lugares, de su lugar de origen y de morada, de sus casas, y entonces los datos que se obtienen, los datos que se podrían obtener para conocer los movimientos y los patrones de movimientos de estas personas, en general son bastante erráticos, son bastante aleatorios, cuesta mucho conseguirlos, excepto que uno tenga una forma de conocer, aún en forma anónima, es decir, no saber quién es la persona que se está moviendo, pero saber cómo se mueve cada una de las personas, como le decía, a través de su celular. Los resultados del estudio que le estoy comentando fueron recientemente publicados en la revista de PNAS, y por lo tanto, estos resultados pudieron ayudar, en realidad, se espera que puedan ser de ayuda a las organizaciones que preparan y ejecutan todos los planes de salvataje, rescate y asistencia luego de los desastres, como por ejemplo el de Haití. Resulta ser que luego del terremoto de Haití, en el 2010, aproximadamente unas 600.000 personas dejaron la capital de Puerto Príncipe y alrededor de 1 millón de personas quedaron sin sus casas. Entonces, con la ayuda que les proveyó a los investigadores la empresa Digicel, que es el operador de celulares, de telefonía celular más grande de Haití, los investigadores pudieron buscaron patrones y encontraron patrones de movimiento de aproximadamente 2 millones de usuarios de teléfono celular, obviamente en forma anónima. Bueno, digo obviamente, eso es lo que dice el trabajo. Cuando el desastre golpea a una ciudad, nosotros tendemos, dice, como seres humanos, a buscar el confort en nuestra proximidad. No pensamos en buscar confort en las lejanías. Queremos confort inmediatamente luego de una situación tan estresante como un desastre. Y sobre todo, en el lugar donde se encuentran no solo cercanos, sino además gente querida. Dice uno de los investigadores, Xin Liu, que condujo este análisis de datos, este trabajo de análisis con otros investigadores, el doctor Linus Bengtson y Peter Holm. Nosotros pudimos ver, dice, cómo a partir de los datos de la telefonía celular en Haití, que previo al terremoto, la gente durante Navidad y Año Nuevo la pasó con ciertas personas, en general seres queridos, obviamente. Y luego del terremoto, lo que se observó es que volvieron a sus seres queridos y con una gran coincidencia volvieron al lugar donde pasaron Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, parece ser que la cercanía y el grado de la cercanía en distancia y además la cercanía en afectos parece ser un buen predictor de los desplazamientos que sufren en general las personas luego de un desastre. El equipo de investigación también estudió el día a día, los movimientos día a día de la gente que sufrió obviamente los efectos del terremoto en Haití y encontró que si bien la gente se movió grandes distancias luego del terremoto comparado con sus movimientos antes del terremoto, sus patrones de movimientos diarios fueron extremadamente regulares. Es decir, luego del terremoto hubo como un desbande, la gente se alejó rápidamente de la zona de desastre, pero aún ese movimiento de alejarse rápidamente de la zona de desastre fueron bastante regulares. Conociendo entonces, dice, los movimientos de las personas durante los primeros 3 meses luego de ocurrido el terremoto en Haití, los investigadores fueron capaces también de mostrar que es posible predecir, en este caso con un 85% de seguridad, la ubicación de las personas en un particular día, en un periodo particular de tiempo, es decir, en la primera semana, en la segunda semana, en el primer mes, en el segundo mes. Realmente, analizando el trabajo original, no el parte de prensa, sino yendo con tranquilidad a leer el trabajo, es un trabajo sumamente interesante porque analiza patrones de movimientos que a más de un biólogo nos gustaría hacer con un montón de seres vivos con los que podríamos trabajar, solo que los celulares cuestan caros y el material disponible, y estos son millones de personas desplazándose por la isla, y de esta manera se los puede seguir muy fácilmente. Realmente es muy interesante los resultados que muestran. Después vamos a hablar de otras consideraciones que tengo para hacer al respecto. Los investigadores que presentaron el trabajo hace muy poquito tiempo, juntamente con otros colegas, mostraron cómo la movilidad de los datos de movilidad de los celulares pueden ser usados para describir entonces estos patrones de movimientos y inclusive predecir en tiempo y en espacio cómo se distribuirían las personas luego de un desastre. El estudio entonces toma como un pasito más adelante la capacidad de predecir los movimientos de poblaciones con anticipación. Es decir, si uno sabe antes de un desastre cuáles son los patrones de movimiento de esas personas, también puede con cierta seguridad conocer cuáles van a ser esos patrones de movimiento después del desastre en cuestión. Los investigadores, después del desastre, Linus Bengtson y Xin Liu, ambos estudiantes doctorales en el Karolinska Institute, en la División de Salud Global, han invitado a una organización que tiene como objeto hacer un análisis de los movimientos poblacionales, que es flowminder.org, para liberar partes de prensa permanentemente a las agencias luego de los desastres, porque conocer qué cantidad de gente va hacia tal lugar en tal momento del desastre puede ser de mucha utilidad a la hora inclusive

Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Si estás escuchando esta voz y esta cortina es porque estás en La Búsqueda en el 98.9 en Radio Ciudad. Aquí desde la ciudad de San Luis estamos haciendo La Búsqueda, divulgación científica en la radio. Estábamos comentando sobre el trabajo que habían realizado un grupo de investigadores, el Instituto Karolinska, sobre el seguimiento de las masas de personas, conjunto de personas que se desplazan luego de un evento de desastre como fue el terremoto en Haití, a través del seguimiento de la señal de sus celulares, donde se prendían y se activaban los celulares de esas personas. Este tipo de información, de acceso a la información, además de traer algunas ventajas que son todas muy nobles, como por ejemplo, como decíamos en la noticia, dónde ubicar a la gente, dónde está, dónde se concentra, cuáles son los patrones de movimiento una vez que ocurre un desastre, por ejemplo, también han generado cierta preocupación en algunos grupos que trabajan por los derechos de individuales sobre la privacidad. Si bien los datos, se dicen, son capturados y tomados y analizados en forma anónima, la empresa obviamente conoce en ciertos casos la información vinculada al celular en cuestión. Se puede saber si además es un teléfono con acceso a internet, a dónde entra. Digamos, la cantidad de información que se conoce, si quieren, con o sin nombre, con o sin identificación, sobre cada uno de nosotros, cada vez que ingresamos a la red, cada vez que ingresamos a un buscador, cada vez que mandamos inclusive emails, constituye un perfil acerca de cada uno de nosotros, que aun cuando no tenga nombre, termina individualizando a ciertas personas. Esto ha sido ya probado, demostrado, que con un poco de lo que se llama minería de datos, no es a cielo abierto, es minería de datos adentro de una oficina o sobre una computadora, la minería de datos, en inglés el data mining, se puede llegar a hacer un embudo hasta conocer a un grupo muy reducido de gente, a un grupo, inclusive hasta el individuo, a reconocer de qué persona se trata la que está solicitando, haciendo, buscando tal o cual información en internet. Las prestaciones de este tipo de información que brindan, por ejemplo, el seguimiento de señales de teléfono, de telefonía móvil, están siendo pensadas y en algunas ciudades ya han sido inclusive puestas en marcha para, por ejemplo, establecer online sistemas de detección del tráfico o, por ejemplo, acoplando algunos sensores particulares como para la temperatura, por algunos contaminantes del aire, compuestos que se encuentran en el aire y que son contaminantes. También se utiliza entonces información de geoposicionamiento como GPS o inclusive a través de celulares o inclusive la señal del celular. Esto, como digo, tiene muchas ventajas en términos de la información que se puede recolectar, pero también configura un espacio en donde uno, como usuario, está brindando permanentemente información, como en este caso, a una compañía celular, obviamente, pero luego a un grupo de investigación. Luego esos datos, en alguna medida, se hacen públicos y si no median criterios de confidencialidad, perdón, sobre la fuente del dato, lo que se obtiene también es toda nuestra información en términos de movimiento que se pone en duda, en discusión, si esto tiene, si no tiene algún reparo en términos de resguardar la privacidad. Entonces, la pregunta sería, para el caso en particular, mis movimientos, por dónde me muevo, a la casa de quién voy, son parte de mi privacidad y en ese caso está siendo violada por este tipo de aproximaciones para el conocimiento de datos. Es una pregunta, los dejo con esa inquietud. Se pueden comunicar con nosotros vía mensaje de texto al 0266-473-3656 o pueden hacerlo también por Facebook a través de Facebook/la búsqueda. Bueno, vamos con... ¿Me tirás fuera de toda sección? ¿Tenemos? Ah, ¿vamos a una pequeña pausa? Bueno, entonces vamos a la pequeña pausa. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario.